Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Hoy estaré solito, pero mañana, quién sabe, ya le daré a alguien más los besos que tú me negaste. Porque a mí no se me da eso de rogarle a nadie sin necesidad. ¿Para qué quiero tus obras y otros labios ya me quisieran besar? Tu recuerdo se me borra con un par de morras buenas pa' pistear. No le voy a batallar, porque a mí no se me da eso de llorar por alguien que se rió de mí. Un día voy a reemplazarte y ojalá que nada se parezca a ti. Me tuviste en tus manos, pero tontamente me dejaste ir. Y hoy te tocará sufrir. Y el amor nunca muere, mija. Nomás cambia de lugar. Jesús Mendoza. Porque a mí no se me da eso de rogarle a nadie sin necesidad. ¿Para qué quiero tus obras y otros labios ya me quisieran besar? Tu recuerdo se me borra con un par de morras buenas pa' pistear. No le voy a batallar, porque a mí no se me da eso de llorar por alguien que se rió de mí. Un día voy a reemplazarte y ojalá que nada se parezca a ti. Me tuviste en tus manos, pero tontamente me dejaste ir. Y hoy te tocará sufrir.